Muy bien, sí. Tengo a una amiga en el teléfono, a que no saben quién es. ¿Quién es? ¡Es Sandra Russo! ¡Sandra! ¡Aguante! Hola Sandra, ¿estás ahí? ¿Esto es darse ánimo? ¿Eh? ¿Es darse ánimo? Esto es darse ánimo y es lo que nos merecemos también, un poco de alegría y de besos. Por supuesto, claro, todo sigue, la rueda sigue girando. Y claro, y si uno no toma lo que quiere, no te lo dan. Sin... Es cierto, ¿no? Es cierto, pero también hay veces que hay otro que toma lo que quiere. Hay que apurarse y tomarlo antes. Bueno, esta vez no fue así. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, elaborando. Yo creo que es un momento de mucha elaboración de cada uno, porque es todo muy muy vertiginoso, ¿no? Uno venía con toda la energía de la plaza de ayer y bueno, y toda la mañana de hoy nos la hemos pasado viendo otro estilo de... Recién estaba viendo a Macri bailar cumbia en el balcón de Perón. Sí. Y bueno, ha cambiado el código, ha cambiado la estética, ha cambiado el sonido, ha cambiado las caras, ha cambiado todo, y ahora veremos cómo cambia la política. Claro, claro. Acá estoy con Jorge Alperín. ¿Cómo Hola, te va? Jorge. Se lo presenté, no sé si lo conoces. Lo conozco, sí. Mejor. ¿Cómo te va, Sandra? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo procesás esta idea de que no entra en el pluralismo anunciado 678? Mira, en principio a mí me preocupa más el pluralismo en general, antes de llegar a 678, ¿no? Porque lo escuché, hoy escuché el discurso inaugural y a tono con lo que venía anticipando Hernán Lombardi, Macri también en su discurso inaugural habló de la libertad de expresión. Uh-huh. Y cuando habló de la libertad de expresión, yo veía que esa especie de asamblea un poco disminuida que presenciaba su jura, estallaba en aplausos, como si hubiese faltado la libertad de expresión en estos uh-huh. años, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero creo que tenemos que ir especificando y exigir especificaciones, porque a mí me dio toda la sensación y me viene dando toda la sensación de que cuando el nuevo presidente habla de la unión de los argentinos, está incluyendo al peronismo, pero no al kirchnerismo. Sí, esa es la impresión. Hoy, digamos, si hubo un término hiperpresente en el discurso de Macri, fue unir a los argentinos, todos juntos, no está dividido el país, todo el tiempo haciendo alusiones a la unión. Pero ¿cómo entra en esa unión lo que él rechaza, ¿no? ¿Cómo juega? No se entiende. Mira, uno puede ir entendiendo y después ir confirmando, me parece, ¿no? Porque una cosa importante ahora es, tal como como dijo ayer la presidenta, no poner palos en la rueda, y si se habla de la unión entre argentinos, yo estoy de acuerdo. Si habla de una justicia independiente, como habló hoy, y no de una justicia militante, ni kirchnerista ni macrista, yo también estoy de acuerdo. Uh-huh, sí. Veremos cómo se traducen esos conceptos en la práctica. Las palabras son palabras, ¿no? Las palabras lindas las puede decir cualquiera. El tema es ver cómo después eso se plasma. Yo tengo la sensación, y la he esbozado ya en alguna nota, que la intención política, la estrategia política, no solo de Macri, sino de algunos dirigentes peronistas, es volver hacia un bipartidismo que no implique que precisamente sea la misma unión entre argentinos que vivimos durante 15 años, en los que la democracia no significó gran cosa para los sectores vulnerables de este país, porque tanto el radicalismo como el peronismo estaban cooptados por los neoliberales. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si se refiere a esa unión, no. Si se refiere a esa unión supresora de una identidad política ya con tradición, con historia y con 12 años de gobierno, naturalmente que eso sí sería un régimen. Eso sí sería proscriptivo. Sí, ¿no? No sé por qué a mí me inspira esa idea de unión hiperpresente, ¿no?, en el discurso, y al mismo tiempo uno es consciente del impulso revanchista que hay en muchos sectores del PRO y del macrismo y de los votantes de Macri. Me inspira una cosa que me preocupa mucho, y era cuando se consideraba a un sector de combativo como cuerpo extraño que había que extirpar, ¿no? Bueno, pero ese es un problema más del peronismo que del PRO. Me parece que eso tiene que ver con discusiones que se tienen que empezar a dar ahora en otros ámbitos, y digamos, no hay que ser demasiado astuto ni ser un cientista político para darse cuenta de que si lo que Macri pretende es que su interlocutor en el peronismo sean Massa o Urtubey, eso no responde a la realidad política argentina. La unión entre argentinos sería tratar de hacer convivible este país para la plaza de ayer y para la plaza de hoy. Me parece que esas son las dos mitades polarizadas de la Argentina. Me parece que la polarización es algo imposible de parar en toda América Latina, pero al mismo tiempo que ha sucedido la victoria de la derecha en Venezuela, yo hoy estaba mirando, la verdad, la escena y pensaba, bueno, tenemos que aprovechar esta diferencia que existe en la Argentina, que todavía somos un país en ese sentido pacífico. Todavía no nos hemos agarrado ni de las mechas ni a las balas, y no nos tenemos que agarrar ni de las mechas ni a las balas. Tenemos que preservar la paz social y colaborar los que hemos disfrutado estos últimos 12 años en todo lo que nos sea posible para preservar esa paz y tratar de entender también ¿qué espera esa gente que votó a Macri de Macri? No todos son fundamentalistas, no todos son fascistas, aunque en el gabinete los hay, pero en principio me parece que hay que hay que encontrar un lugar desde donde mirar la escena sin renunciar absolutamente, por supuesto, a nada de lo que consideramos nuestra identidad, pero también elaborando nuestros propios errores mientras tanto, que los hubo y los hubo muchos, y tratando también de articularnos. Sandra, de los últimos discursos de Cristina, ¿con cuáles ejes fundamentales, digamos, te quedas? ¿Qué es lo que te queda en la cabeza? Me parece que ha sido muy claro y es muy importante y tiene que ver con todo esto que te estoy diciendo, el modo en que ella planteó ante los diputados y senadores del Frente para la Victoria qué tipo de oposición quiere hacer. Ajá. Y me parece que en ese sentido, si ellos son nuestros representantes, nosotros en las calles, en los medios, en donde estemos, cada uno, el plomero en su laburo, el mecánico en ese sentido, cada uno tiene una vida cotidiana que me parece que de alguna manera habría que engarzarla con esa idea de no obstaculizar, de bajar los cambios, de ver realmente qué gobierno plantean, de ver cuáles son las políticas que todavía no las sabemos. Nos podemos imaginar un montón de cosas y seguramente vamos a acertar, pero la realidad es la única verdad. Sí. Entonces hay que dejar que esa realidad tome cuerpo ante nosotros y ante el pueblo argentino. Cristina también habló, para mí fue muy fuerte cuando habló de la dirigencia, ¿no? Cuando dijo, bueno, si los dirigentes no hacen, no me acuerdo cómo lo planteó. Cuando lo dijo en el 89. Sí, bueno, pero lo dijo anoche de vuelta. Es extraordinaria en ese sentido. Sí. Realmente estos últimos archivos que han aparecido donde ella en el 89 bajaba la misma línea que bajó durante estos últimos años como presidenta, eso es extraordinario, que es lo que, digamos, por eso es irreconciliable, lo que es irreconciliable es son estos dos modelos de país. ¿Por qué aparece la grieta o la polarización? Porque a diferencia del bipartidismo que vivimos durante 20 años, no solo en este país, en el mundo, están surgiendo fuerzas, en América Latina con anticipación, pero ahora están surgiendo en Europa, ha surgido en Canadá, fuerzas políticas que entienden la política de una manera completamente distinta a cómo la entienden los partidos tradicionales, y en este sentido también el PRO es un formato que hay que analizar de otra manera, porque bueno, ha subsumido a la Unión Cívica Radical, que por ahora uno no le ve ninguna identidad, ¿no? El gobierno que asumió hoy no es el de una alianza, es un gobierno del PRO. Sí, totalmente. Claro, sí. Pero vuelvo a eso de cuando el dirigente no te representa o hace cualquier cosa, que tomes vos la bandera y salgas. Y porque me parece que es la idea de ella en esa arenga, andás a saber qué había pasado con Puricelli, que era en ese momento el gobernador de Santa Cruz, y el Ateneo Juan Domingo Perón, que era donde militaban Néstor y Cristina, siempre fue opositora a Puricelli. Y digamos las roscas en Santa Cruz eran muy fuertes, es una provincia absolutamente peronista, sí. Nunca ganó un radical, una gobernación, y me parece que lo que estaba reclamando a las bases, a los militantes, era la lealtad al proyecto que defendían, y eso incluía también la no aceptación o la no tranza con a cambio de algún cargo o de alguna o de alguna prebenda al sector peronista que en ese momento estaba en el poder. ¿No? Me parece, sí, que tenía que ver con una también lealtad militante hacia el proyecto que se defendía, y recién ahí el reproche a las a la dirigencia que consideraban propia. En ese sentido yo creo que eso también es me parece que ya no tiene marcha atrás. La conciencia de un sector de la población no tiene marcha atrás. Ahora, volviendo a lo que tenía que ver con 678, ayer todos los periodistas que estábamos dando vueltas por la plaza, todos vivimos la misma en el contacto con la gente, la misma incertidumbre, la misma preocupación, porque a diferencia de esa asamblea legislativa que estalló hoy cuando Macri dijo vamos a defender la libertad de expresión, como si se hubiesen privado de decir algo, si se hubiesen privado de denunciar algo, como si se hubiesen privado de decir verdades y mentiras como les dio la gana durante todos estos años. Mucha de esa gente, digamos, ayer fue un día particular, la web de Página 2 estaba hackeada, claro. Nosotros en 678 creemos que nos vamos a despedir mañana de la gente, que va a ser la última emisión, vamos a ver si la permiten. Uh-huh. Sabemos que cuando hablan de pluralismo, no solo Macri, porque ahí también tenemos que hacer cargo bastante fuerte a todos los periodistas televisivos que también nos han impugnado tiempo, como si nuestro punto de vista no fuera representativo de un sector amplísimo de la Argentina y como si no tuviera derecho a ser expresado. Ahora, incluso a mí me da la sensación de que la idea de hacer desaparecer a 678 le está marcando al conjunto de los medios y periodistas cómo van a actuar con un discurso opositor periodístico. Es decir, cómo van a actuar con una crítica periodística que intente ir más allá de la anécdota, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que 678 estuvo muy marcado por la pelea con Clarín. El formato, el discurso, históricamente me parece que acompañó esa pelea que no salió bien, la verdad. Uh-huh. Hay que admitirlo, sí, claro. no salió bien, no solo no salió bien esa pelea, sino que durante estos años tampoco fuimos capaces de generar medios de comunicación que ahora a través de los cuales podamos emitir nuestro discurso ahora. Los canales privados van a estar absolutamente condicionados por la pauta provincial, porteña y nacional, con lo cual van a ser ellos los que van a decidir qué va al aire y qué no va al aire en los medios públicos y en los medios privados. Sin duda. Y esto hubiésemos tenido que preverlo, la verdad. Esto es uno de los grandes errores que yo le señalaría al kirchnerismo. Haber puesto toda la batería en una ley que no funcionó, en una adecuación que no funcionó, que ahora va a ser absolutamente improbable que funcione, por más que sea ley, digamos que Sabatella se tiene que quedar, que la ley hay que respetarla, por supuesto que estoy de acuerdo, pero estoy hablando de la realidad concreta de mañana, a ver de dónde vamos a laburar, y no hay un solo medio que nos pueda absorber. Es verdad. Entonces me parece que incluso hablando de 678, 678 tal como lo conocemos es un formato que yo creo y lo entiendo, y esto es a título absolutamente personal y no es la primera vez que lo pienso, es un formato que tuvo que ver con un periodo histórico que se terminó. Y me parece que lo que tiene que seguir al aire es nuestro punto de vista, nuestras voces, los archivos, la manera de recordar la incoherencia o la incoherencia de algunos dirigentes, los montajes, las operaciones mediáticas, todo eso yo creo que vale. Perdón, Sandra, ¿pero vos crees que eso se lo van a bancar? No. Cuando vos recuerdes y le pases el archivo, aunque no se llame 678, ¿crees que se lo van a tolerar? No, no, a mí me parece que no lo van a tolerar, pero por lo menos uno es dueño de exponer también su propio punto de vista, digamos. A mí me parece que sería realmente pueril pensar que ese formato no hay que tocarlo y que puede volver con las mismas características. Me parece, por ejemplo, que para empezar, que tendríamos que ampliarlo a más voces y que haya más debate real, incluso sobre los archivos que veamos. Me parece que en algún momento todos nos hemos sentido incómodos con una falta de debate. Incluso el otro día decíamos en el programa, incluso entre nosotros, que no pensamos todo lo mismo. Y entonces es como que la marca 678 te come tu propia identidad también. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, eso me parece que puede ser enriquecedor. Es cierto que cuando salían a buscar incluso otras voces, sí, en muchos casos se negaban a ir a 678. Porque nunca fue un programa de debate, digamos. Uno se ha pasado mucho tiempo también teniendo que ceder a la demanda de lo que ellos llaman pluralismo. Pluralismo en sí mismo era el programa que daba una versión de las cosas que no estaba en ninguna otra parte de la televisión argentina. Pero es un programa de análisis de medios. Siempre fue un programa de análisis de medios, no fue un programa de debate político. Claro. El problema es que no surgieron más programas de debate político. No, no, claro. Cuando yo lo veo ahora, ponerle Minuto Uno, el programa de Gato Silvestre, te puede gustar, no te puede gustar, te gustará más un columnista, otro columnista, lo que sea. Pero un formato así debió haber en la televisión pública. O más, claro. Por supuesto que sí. Sí, sí. En eso yo creo que, bueno, no sé por qué, no sé las razones, no sé, pero como periodista siento que, bueno, le piden tanto a 678 porque es el único programa político de la televisión pública, pero yo le preguntaría a la televisión pública por qué no hubo más programas políticos donde se debatiera política. Sandra, bueno, igual yo creo que tenemos que, sí, por lo menos mientras... ¿Cuándo volvemos? Viste que la pregunta... ¿Y cuándo volvemos? ¿A dónde volvemos? ¿A qué canal vamos, San? Mira, yo la verdad había rescindido mi contrato para hoy. Porque también, bueno, ese es un punto de vista personal. Por supuesto, si mañana hay una despedida, voy a ir, pero me parecía que si se iba la presidenta, ese ciclo, por lo menos con ese formato, tenía, y sobre todo si no había acuerdo y no había consenso con las nuevas autoridades democráticas, ¿no? Ajá. Eso, por supuesto, me hubiese encantado que lo hubiera, pero no lo había. Y me parece que no es un momento para plantear ese tipo de transgresiones o de desafíos. Me parece que sí tenemos que encontrar o ver de qué manera nuestras voces pueden seguir al aire de la manera que sea, si no es por medios de aire, por cable, y si no es por cable, por internet. Pero de alguna manera tenemos que encontrar, si no es en un canal argentino, tal vez en un canal internacional. Pero me parece que lo que no podemos permitir, si es que de verdad creemos en la libertad de expresión, es que el punto de vista del 49% de la población no esté en pantalla, o no esté al aire. Eso, digamos, y si no, hay que empezar a denunciar a un régimen que se censura, porque de ninguna manera se puede pretender borrar al kirchnerismo el punto de vista, la lectura histórica, de estos últimos 12 años, borrarla del mapa. Una cosa es perder una elección y así se ha acatado con ese margen pequeño sin ningún tipo de transparencia. Yo voy a la plaza de hoy gritando "sí se puede", y la verdad me llamaba mucho la atención porque "sí se puede" es un grito de Podemos en España. Ajá. Lo han tomado de ahí. Sí. Y vos fijate el sentido opuesto político que tiene. El "sí se puede" en España significa que sí se puede volver a la política. Claro. Viniendo de un bipartidismo que no significa nada, porque tanto los socialistas como los conservadores perjudican al pueblo porque obedecen al FMI. Y eso es "sí se puede" en España. Y aquí el "sí se puede", que podría ser un "sí se puede" en Venezuela, "sí se puede" en la Argentina y en otros países, es "sí se puede derrotar a el populismo". Y claro, siempre se pudo. Porque las elecciones, claro, siempre fueron transparentes. Sí, sí, acá, sí, en Venezuela, en todos los países de América Latina, tan cuestionados en este último tiempo. Siempre han podido, lo que pasa es que no tenían mayoría. Ahora la han tenido y así se ha respetado. Siempre fueron, yo creo que esto es una revalorización de nuestros cánones democráticos, porque es en lo único que confiamos. Entonces eso me parece que hay que preservarlo a rajatabla y al mismo tiempo empezar a generar ámbitos, ¿viste? Empezar a invitar a los amigos de los amigos, empezar a invitar a los compañeros de trabajo, no convertir cada casa en una unidad básica, pero politizarnos más, cada día más, porque me parece que eso es lo único que nos va a asegurar que la falta de ese punto de vista en los medios de comunicación no extinga esta conciencia popular. Gracias, Sandra. Bueno, les mando un beso. Te quiero mucho, te mando un beso grande. Un beso grande, Sandra. Chao, Sandra Russo, Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Todos en cuero.